Y en esta tarde nos están acompañando aquí en el estudio. Tenemos visitas hoy, una maravillosa cantidad de mujeres que nos visitan esta tarde. Y vamos a empezar por las que están aquí ahora, en este momento. Y María Eugenia Cáceres, que pertenecen a esta incipiente, si se quiere, asociación de mujeres, de empleadas de casas particulares. Vamos a estar hablando con ellas de lo que significa organizarse, armar una asociación, un gremio tal vez, y lo que implica hoy ser una empleada de casas domésticas, así que de casas particulares, perdón, es así como se dice. Y las estoy saludando yo. Hola Silvia, hola María Eugenia. Hola, hola, ¿cómo estás María? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Chicas, María Eugenia, queríamos conocer un poco cómo surge. Nosotras te conocimos, por supuesto, a través de los medios, cuando convocaste, yo por lo menos, cuando convocaste a esa mateada en la Plaza San Martín para que las compañeras se acercaran para ver de cuántas pueden llegar a ser y poder constituir esta asociación, ¿no? Asociación es lo que vos querés hacer. Sí, empezamos a conformar la asociación para el personal de casas particulares. Como bien dice la ley, 26.844, que rige a todas las trabajadoras de casas particulares. Empezamos ya hace unos meses atrás, diría el año pasado, en noviembre. Ah, sí. Sí. Con en inquietud un ya. En un principio empezamos a armar lo que es gremio, pero lo vimos un poquito más difícil, entonces este año comenzamos a armar la asociación. Bien. Entonces, una vez que tengamos la asociación ya conformada, después seguiremos con el tema del gremio, que es un poquito más complejo. Es más burocrático, decís vos, es más dificultoso llegar a armar un gremio, ¿sí? Sí. ¿No se pide una representatividad, por ejemplo, a nivel nacional? No, hay que remarla. Es más complejo armar el sindicato, porque ahí ya sí o sí necesitas buscar gente para afiliarse y claro. Prácticamente este sector le cuesta sumarse un poco a lo que es a las reuniones principalmente, o interiorizarse a los derechos que tiene. A veces tienen miedo, sobre todo el miedo que tienen en sumarse al temor de lo que van a decir los empleadores. Claro, me imagino. Sí. Pero bueno, no tiene, lo que nosotros les decimos, que no tienen por qué tener miedo, porque ellas lo que hacen es interiorizarse de los derechos que tienen. No solamente tienen los derechos, derechos y obligaciones solamamente las trabajadoras, sino también las empleadoras. Yo ese día vi en la plaza muchas compañeras que te estaban allí acompañando. Estoy segura que muchas fueron a interiorizarse, como vos decís, de estas cosas, porque muchas desconocen que hay, yo a lo mejor estoy equivocada, vos corregime, muchas seguramente a lo mejor digo, desconocen que hay una ley que las ampara y desconocen sus derechos, ¿sí? La desconocen, sí, hay mucha desinformación, como vengo diciendo yo siempre, uh-huh. Que no tengan temor en sumarse, en preguntar. Tenemos un grupo de WhatsApp ya de un ciento y algo de mujeres, particularmente mujeres, pero la ley no solamente amparar lo que es a las trabajadoras de casas particulares, sino que entran cinco categorías, ¿sí? ¿Qué son? Que vendrían a ser, la primera categoría son supervisora, la segunda es personal para tareas específicas, que pueden ser los cocineros, la tercera categoría son los caseros, la cuarta categoría es cuidado de personas, que son las niñeras, el personal ancianos de cuidados también, de adultos mayores, todo eso son cuidadores no terapéuticos, ¿sí? Sí. Y la quinta categoría, que es el personal para tareas generales, que incluye lo que es planchado, limpieza, las tareas generales del hogar, ¿cierto? Imagino que esas categorías tienen todas diferentes remuneraciones, ¿o no? Todas tienen diferentes remuneraciones. Sí. Estamos hablando de las remuneraciones que dicta el Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo, como es ahora, pues no tenemos ministerios. Rige a lo que es un sueldo mínimo. De ahí para arriba se puede cobrar lo que el trabajador pide o lo que se llega a arreglar con el empleador. Pero estamos hablando siempre de lo que es el mínimo. El Ministerio o la Secretaría de Trabajo dicta lo que es el mínimo. A veces se malentiende. Claro, se cree que eso es el monto, ¿no es cierto? Que de ahí no se puede pasar. La mayoría de los empleadores o de quienes van a contratar se rigen por eso y dicen, yo te voy a pagar tanto. Porque así lo dice la ley, te dice. Porque lo dice, ¿no? Porque lo dice la ley, pero no, la trabajadora acuerda un sueldo según su trabajo, ¿cierto? Porque a veces lo que nos hace falta acá sería otra categoría donde se incluya el personal que hace el cuidado y la limpieza, porque la mayoría de las personas están haciendo dos categorías. En el horario de trabajo hacen dos categorías. Sí, es cierto. Entonces, ahí a veces hay... Pero bueno, se llega a un acuerdo de decir, bueno, cobro por tal categoría y ya se hace los dos trabajos. El 3 de abril fue ese día que vos hiciste la convocatoria en la plaza. Sí. Era el día de las empleadas de casas particulares. ¿Por qué ese día? ¿Tiene algo en especial? Sí, se reglamentó porque la ley del personal de casas particulares se reglamentó en el año 2013, 3 de abril de 2013. Y el día de la empleada de casas particulares se reglamentó en el 2015. Hace muy poco todavía. Dos años después. Sí. Mira, vos tenés un registro, no, pero así, seguro que no, porque como recién se están iniciando como asociación o como organización, están en todas esas cuestiones, ¿no? Pero tenés así, a la mirada, por abuelo, de pájaro, desde arriba, ¿cuántas mujeres? Vamos a suponer en Santa Rosa, no hablemos del interior de la provincia. Son empleadas de casas particulares. No tenemos. Vos tenés una WhatsApp, dice sí, con un montón, pero sí, muchas. Sí, sí. Incluso hay muchas trabajadoras en negro. Eso iba a hablar. Con el tema del trabajo en negro, ahí tenemos un problema porque a veces. Son las mismas trabajadoras quienes no quieren estar en blanco, a veces por no perder beneficios de otros... De otro tipo, como asistenciales, por ejemplo. Exactamente. Y además también tienen un problema con la obra social, que a veces cuando se atienden en salud pública, les salta que tiene obra social y tienen que abonar esa consulta en salud pública. Y no corresponde. Lo que tienen que hacer, lo que yo les digo siempre para que tengan en cuenta es, según Superintendencia de Salud, se tienen que hacer un carnet mutualizado sin capacidad de pago, cosas que se puedan hacer atender en cualquier centro de salud pública sin que les cobren nada y no tengan que abonar, sí, porque si no se pierden los todos los demás beneficios que tiene una persona, claro, con un trabajo en blanco, sí, como corresponde. Cual. Sí, aparte que tienen que tener en cuenta que ahí también está incluido en los aportes, se incluye lo que es la jubilación. La jubilación. Tienen que tener en cuenta que el día de mañana van a tener la posibilidad de jubilarse. Claro. Sí. Además de otros derechos, como podemos decir, las jubilaciones. Sí. Paga, el aguinaldo, etcétera, sí, etcétera. Hay mucha precarización, ¿verdad, en esto? Hay muchas compañeras en negro. Sí, mucho trabajo en negro. Por eso te digo, y se pierden los beneficios, como son las vacaciones pagas, claro, el aguinaldo. Los días de enfermedad. Sí, las licencias también que son pagas. Sí. Sí, hay algunas licencias, pero todavía faltan algunas licencias. Otra cosa también en la que queremos trabajar es con el tema del desempleo. ¿Cómo la bolsa de trabajo. No. El fondo de desempleo. El fondo de desempleo. El fondo de desempleo, no están amparadas las trabajadoras de casas particulares. Así, eso mirá. También, eso vamos a ver cómo lo vamos a trabajar también. Sí, sí. Eso sí. Es muy importante también. Sí. Y todas las trabajadoras y trabajadores de otro, sí, de otras rubros lo tienen. Las organizaciones la tienen y este sector no. Sí, y ese día que vos hiciste la gran convocatoria, que yo vi que habían ido muchas compañeras, que ¿cómo fue tomada toda esta iniciativa? ¿Tuviste una respuesta interesante de las compañeras? ¿Están interesadas en armar la organización o todavía está costando un poco, como vos decís, sí, que se repiensen, sí, les cuesta, las compañeras? Les cuesta y a veces es comprensible porque sí, los horarios no dan tampoco a veces para sumarse, incluso el 3 de abril, que fue feriado para la trabajadora. Claro. Muchas igual tuvieron que trabajar. Sí, sí. Sí. Algunas hicieron un lugarcito, fueron un ratito como para hacer presencia y apoyarnos y se fueron. Sí. Pero ese es el problema, que tampoco tienen el horario como para decir, bueno, hoy tengo una horita, me voy a sumar a las reuniones. Prácticamente muchas reuniones no hemos hecho en el transcurso de estos meses porque nos hemos abocado al tema de armar la asociación. Ya la tenemos en trámite, falta que nos den la aprobación. ¿Es muy complicado, engorroso el trámite? No tanto, pasa que tendríamos nos cuesta organizarnos en sentido de decir nos sentamos y lo charlamos y lo hacemos, por sí, eso... Influyen mucho los horarios, como claro, te digo. Claro, sí, por ahí sí, puede una puede un viernes, otra puede un sábado, entonces no se acuerda tampoco. Pero ya casi la tenemos. Prácticamente lo que queremos hacer en la asociación es informar y asesorar a todas las trabajadoras. Después, bueno, promover y gestionar algunas capacitaciones. Claro, lo que se pretende es hacer programas y actividades a desarrollar en diferentes espacios barriales, tanto para niños, adolescentes y adultos. Sí. No solamente para las trabajadoras, sino también para el grupo familiar o para los hijos, sí, que tengan, ¿cierto? Y ahí se van a desarrollar, bueno, ya te digo, distintas actividades educativas, deportivas, de salud, socioculturales. Pero también tenemos que buscar un espacio físico para poder comenzar. También, sí, que está difícil. Pero, todo se hace muy difícil. Pero bueno, yo pienso que lo vamos a lograr. Puede, este año lo vamos puede a lograr. Sí, yo sí creo que esto que yo veía cuando fui ese día y compartí un ratito con ustedes, esto que vos también mencionabas recién, del miedo, ¿no? Uh-huh. El miedo a asociarse, a afiliarse, a organizarse, el miedo que genera pensar que la empleadora cuando se entere claro, te deja sin trabajo, sí, porque total en este momento como estamos viviendo, en este momento que es tantas dificultades para conseguir trabajo, tantas mujeres con necesidad de trabajar, sí, y la empleadora por ahí desgraciadamente no se va a fijar en eso, sino que bueno, vos no venís más, total yo tengo en la puerta 30 que quieren. Sí, tal cual pasa y, eso. Y es hasta algo incluso que hablaba, por también más bajo el sueldo, le puedo pagar menos que lo que te estoy pagando. Aprovechándose de sí, eso también. Sí, se aprovechan de la buena. Hablamos vida, de eso sí, en ese día y Silvia hace un rato también me comentaba fuera del micrófono el maltrato, sí, que perciben las compañeras en estas esos lugares de trabajo. Sí, sí. Sí. Silvia. Mucho maltrato, sí. Realmente, nosotros que estamos ahora trabajando en esto y que tenemos contacto con las compañeras, hay un maltrato tremendo, tremendo, psicológico más que nada. Claro, sí. Con el tema, viste, de la discriminación, de que bueno, como yo te pago, como yo... Es tremendo. El solo empezar a trabajar con mujeres así, que somos empleadas de casas particulares, ahí empiezan a salir y afloran todos los problemas graves que tenemos, que a veces no... Es una parte de la sociedad, de las mujeres, que lamentablemente no estamos bien atendidas en ese sentido, protegidas, estamos muy desprotegidas, muy desprotegida en todo sentido, en el tema de pago, en el tema del maltrato, del trato, va, del trato, que es malo. No todos, pero hay mucho maltrato. Sí. Mucho maltrato. Sí. Nosotras no tenemos derecho a enfermarnos, a tener un hijo enfermo para quedarnos. No, no, nosotras tenemos que ir, estemos como estemos. Es como así, sea. Como sea, ¿viste? Nosotras, no, a lo mejor la empleadora dice, no, yo me quedé, no fui a trabajar porque estoy descompuesta. Pero vos no, nunca. Vos no tenés ese derecho. No, vos nunca podés decir, no, mira, y porque sí, a lo mejor lo hacés, pero cómo faltaste o cómo... Sí, lamentablemente es un tema que está muy, estamos desprotegidas. Yo creo que eso que está contando Silvia, que yo lo escuché de parte de algunas compañeras ese día, y yo, ¿no?, que soy feminista, mis compañeras feministas, ponernos a pensar en esto de que las mujeres, que son a veces profesionales, abogadas, doctoras, contadoras, etcétera, que necesitan para ir a su trabajo, para seguir con su carrera, necesitan a otra mujer que le cuide a sus niños o a sus niñas, que le haga la limpieza de su casa. O sea, ellas para realizarse en lo que les gusta o en su carrera o en su trabajo, necesitan de otra mujer. Y sin embargo surge esto que también contaba Silvia, la discriminación, el maltrato, esto de no pensar que la otra es una mujer con los mismos derechos que ella, que tiene derecho a enfermarse, derecho a estar un día mal, a necesitar un día de no poder ir a trabajar. Además, perdona que te interrumpa, María. Sí. Además, nosotras tenemos una tremenda responsabilidad. Nosotros nos dejan una casa a cargo donde hay cosas valiosas, donde hay dinero, donde hay niños. Y nosotros, es tremenda la responsabilidad que tenemos. Yo creo que sí. Y sobre todo cuando se trata, más allá de la casa y de la limpieza, digo, el cuidado de los niños y las niñas. De los niños y vos las niñas. No le dejás tu hijo o tu hija a cualquier persona, no, entonces no, esa responsabilidad... Pero no lo ven, ¿sabes? No lo ven. No, no sabes. Ni siquiera te lo valoran como para pagarlo como corresponde. Como corresponde. ¿No? Además, bueno, otra cosa, tenemos riesgos. Riesgos, claro. A nosotros nos puede agarrar corriente, nos puede caer algo. ¿Nunca tienen un seguro? Sí, el seguro. ¿Tienen sí. un seguro? Sí, sí, sí. Aquellas dentro que están blanqueadas. De las que están blanqueadas, sí. Bien. Las que están blanqueadas, dentro de los aportes está el seguro, o sea, la ART. Ajá. Claro. Los riesgos bien, de trabajo, bien, sí, bien. La aseguradora. ¿Y los días francos se respetan o cómo es eso? Con el ¿o tema... es un acuerdo de persona y persona? Claro. Con el tema de los de no, lo franco vendría a ser para el personal que está sin retiro, que vendría a ser como se dice comúnmente, cama adentro. Ajá. Pero el trabajador o la trabajadora de que es con retiro, que vendría a ser el horario que hace todos los días y vuelve a la casa, ese personal tiene una jornada por ley de 8 horas diarias. Más de eso no, si no sería. ¿Incluye sábados? Incluye sábados, sí. También hasta el sábado a las 13 hasta las 13 horas. Después de ahí ya es se cobraría como remuneración doble, ¿cierto? Como una hora extra, supongo. Sí, sí. Otro tema que tienen también que tener en cuenta las chicas que a veces no tienen claro todavía es la diferencia con los días laborables y los días feriados. Ajá. Los días no laborables, por ejemplo, con que fue el jueves sí. santo, el día no laborable se trabaja normalmente, o sea, es optativo del empleador. El empleador te dice si no trabajas o no trabajas. Pero si se trabaja, corresponde remuneración normal. Ahora, el día feriado no se trabaja directamente. Y si no se trabaja es si doble. Si se trabaja, corresponde remuneración doble. Bien. ¿Eso se está cumpliendo o ahí? A veces, según el día que caiga, no lo cumplen. No lo cumplen, no, bien. No. Y hasta incluso el 3 de abril, algunos si lo trabajan, lo han cobrado, algunas compañeras lo han cobrado, pero la mayoría lo toman como un día normal. Por eso estamos año a año, o sea, desde el año pasado ya que venimos trabajando con esto, este año le dimos un poquito más de difusión, creo sí, yo, y algunas sí. compañeras se lo reconocieron, le dieron el día o se lo pagaron si lo trabajaron, pero vamos a seguir para el año que viene otra vez con más difusión por ese día, sí. Lo importante es poder organizarse, chicas, y lo importante es saber que, como somos mujeres, todos los derechos conseguidos hasta ahora han sido en base a luchas. Sí. Y lo que nos falta conseguir tienen que ser a base de lucha. Así que lo importante es que puedan lograr organizarse, ser cada vez más y conformarse como asociación, como gremio, como lo que sea, para tener fuerza y para poder pelear por esos derechos que todavía les falta. Así que yo les agradezco infinitamente este ratito que compartieron con nosotras. Las vamos a seguir acompañando desde donde sea y como sea, nuestra disposición, no solamente de la radio, del programa, sino del micrófono para lo que necesiten y que sigan adelante con la lucha. Bueno. Muchísimas gracias y bueno, ahora te doy para que, pero de mi parte, bueno, y de las chicas también, de todas las que no pudieron venir, pero les agradecemos muchísimo que nos hayan invitado y que nos dejen participar en este espacio. Es importantísimo. Tenemos que apoyarnos entre mujeres. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y la sociedad también tiene que visibilizar estas inequidades que pasan. Sí, eso es importante. Son muchas cosas. También es un llamado a la sociedad. Sí, bueno, María, agradecemos que nos hayas invitado a tu espacio, así que infinitamente agradecidas. Al contrario, gracias a ustedes. Y las seguimos acompañando, chicas. Gracias, María. Un bonito tema musical, Nina, por favor. Gracias.